día más y otro más sin tu cariño. ¿Qué hacer? ¿Dónde estás? Siempre es lo mismo. Quisiera encontrar otra como tú, que sea mejor que tú, que se parezca a ti, tu cara nada más. Oh, irme lejos de aquí, donde no vayas tú, pero en mi mente estás, no te puedo olvidar. Qué horrible soledad. ¿Cómo he de ser feliz si la felicidad la tienes toda tú y no me quieres dar? ¿Qué culpa tengo yo que me encuentre de ti enamorado, enamorado? Si no quieras estás tú, un lugar ya no existe que no me hable de ti. Y al final es soledad. ¿De qué manera a ti? ¿Tú quieres que te olvide? Si sabes tú muy bien que yo no sé olvidar. ¿De qué manera a ti? ¿Quieres que te olvide si en todo Monterrey